moleste el que yo te escriba para saber de ti. Es tanto el cariño que siento y lo llevo muy dentro y me ha hecho sufrir. Quisiera que tú me entendieras y que me contestes solo con la verdad. Te pido que tú seas sincera en esa respuesta que me mandarás. Te pido que tú seas sincera en esa respuesta que me mandarás. A lo mejor tú ya tienes un nuevo amor y no podrás jamás ver en mi corazón. No te preocupes que yo sabré entender. Y si me amas tú y quisieras volver, espero, espero, espero con ansias y espero respuesta todas las mañanas. Espero, espero, espero con ansias y espero respuesta todas las mañanas. Eso. Para saber de ti. Es tanto el cariño que siento y lo llevo muy dentro y me ha hecho sufrir. Quisiera que tú me entendieras y que me contestes solo con la verdad. Te pido que tú seas sincera en esa respuesta que me mandarás. Te pido que tú seas sincera en esa respuesta que me mandarás. A lo mejor tú ya tienes un nuevo amor y no podrás jamás herir mi corazón. No te preocupes que yo sabré entender. Y si me amas tú y quisieras volver, espero, espero, espero con ansias y espero respuesta todas las mañanas. Espero, espero, espero con ansias y espero respuesta todas las mañanas.